cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa más del colectivo ProDH, es la radio revista Al Derecho y al Revés, que cada semana se transmite a través de la Casa de la Cultura, que gentilmente nos acoge, nos recibe. Y es un gusto ser parte del colectivo ProDH y ser parte de esta propuesta comunicacional, educativa, para profundizar sobre los derechos humanos. Mi nombre es Paulina Ponce y bienvenidas, bienvenidos a este programa. Pero estamos... Estoy aquí yo también, estamos... Mi nombre es Santiago Castillo y antes de empezar con el programa vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas con una recopilación del estado de los derechos humanos a lo largo y ancho del país con las voces de nuestros corresponsales. Entonces vamos primero con el Voces Comprometidas y seguimos con el programa Al Derecho y al Revés. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Cordiales saludos, amigos oyentes del país. Bienvenidos a su microinformativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador, que llegamos a ustedes semana a semana con el aporte de las distintas emisoras comunitarias y algunas privadas de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Gracias también a los colaboradores, hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos en sus territorios. Bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Los queríamos de vuelta a casa, pero sanos y salvos, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El día miércoles 27 de junio llegaron a Quito los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, los comunicadores del diario El Comercio, que fueron secuestrados 3 meses antes en Mataje, provincia de Esmeraldas, zona limítrofe con Colombia. Los actos delictivos fueron cometidos por un grupo de disidentes de las FARC, liderados por alias Guacho, quien luego asesinaría a los periodistas, esto ante la pasividad e incapacidad de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Es por esta razón que la presencia de algunas autoridades del gobierno nacional recibiendo a los féretros dejó un sabor agridulce como lágrimas de cocodrilo de un gobierno que no tuvo la decisión, la entereza y la inteligencia para hacer las cosas de tal manera que se hubieran evitado el asesinato de los 3 miembros del equipo periodístico. Hubiera sido mucho pedir que los militares del puesto de Mataje, en vez de solamente advertirles a los periodistas de los riesgos de la zona, les hubieran dado protección y seguridad para realizar su trabajo. ¿Acaso no es la obligación de las Fuerzas Armadas y policiales dar protección a los ciudadanos o es un enunciado vacío que solo se aplica a las autoridades y personas VIP y no a simples periodistas? Hubiera sido mucho pedir que los presidentes Moreno y Santos dejaran de lado el discurso guerrerista de macho alfa, cuyo único objetivo parecía ser liquidar a Guacho y a su gente. Todo esto en lugar de brindar una solución que conservara la integridad física y vida de los periodistas. Sin duda, el parecer fuertes ante la opinión ciudadana pesó mucho más. Hubiera sido mucho pedir que al frente del problema y negociación hubieran estado funcionarios capaces y bien formados, en lugar de los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, Patricio Zambrano, César Navas y María Fernanda Espinosa, respectivamente, quienes probaron su ineptitud y quienes tienen una gran parte de responsabilidad de este fatal desenlace. Por cierto, no olvidemos que pese a lo sucedido a Ana Fernanda Espinosa, no se le pidió la renuncia, sino que fue premiada con la presidencia de la Asamblea de la ONU. Hubiera sido mucho pedir que los gobiernos de Ecuador y Colombia cumplan con su trabajo y se preocupen en verdad por las provincias de frontera, territorios siempre abandonados y dejados en manos de la delincuencia organizada. Los familiares de los periodistas del comercio ya no volverán nunca más a hablar, bromear o compartir con sus seres queridos, ni siquiera a discutir con ellos. No los podrán abrazar nunca más, solo les quedará el triste consuelo de visitar sus tumbas en el cementerio. Esperemos que se tomen las medidas y correctivos para que el destino sea diferente para Katy Velasco y Óscar Villacís, la pareja de ecuatorianos que llevan más de 2 meses secuestrados por el mismo grupo de disidente de las FARC. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de aportes informativos en La Tacunga, donde José Venegas nos informa que comuneros de Quilatoa siguen buscando soluciones a sus conflictos mediante el diálogo con las autoridades. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, comuneros del Quilatoa siguen buscando soluciones a conflicto. La mañana del martes, en la gobernación de Cotopaxi, 3 representantes de la organización Lago Verde del Quilatoa se reunieron nuevamente con el gobernador para seguir buscando acuerdos en base a la administración del sitio turístico. No obstante, programaron una nueva fecha para el 8 de julio para dar soluciones. Queremos ejercer nuestra autoridad de territorios ancestrales, que está bajo la norma constitucional en el artículo 56 y 57 en sus respectivos numerales, expresó Adolfo Latacunga, secretario. Agregó que como pueblos indígenas tienen la potestad del área, sin embargo aclaró que no están pidiendo una autonomía o autoridad paralela, sino que buscan coordinar con el Ministerio de Ambiente, pero que se respeten los derechos y respeten nuestra propia administración, destacó. Indicó que la laguna de Quilatoa, por sus bondades paisajísticas, es utilizada por personas para hacer rituales, filmaciones de compromisos sociales que, según Latacunga, no han cobrado nada. Creo que todo ser humano es amigable con el ambiente y cuando hacen grabar no nos ayudan con la publicidad y llegan turistas nacionales e internacionales. Esto lo dijo porque los guardaparques impiden el paso al pasear por estas zonas y en muchos de los casos no toman en cuenta cómo se daña la naturaleza. Desde la ciudad de Latacunga, informó José Venegas. Gracias, José, por el aporte informativo y pasamos hasta Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, donde Alcibar Monar nos informa sobre la socialización del Plan Integral Distrital de Salud 2018 que se aplicará en esa jurisdicción. Desde Radio Ecuador con el informe. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, el derecho a la salud integral es parte del Plan Distrital de Salud de Chuchufindi. La mañana del sábado 23 de junio, en el auditorio de la cooperativa de taxis Chuchufindi, se llevó a efecto la socialización del Plan Distrital de Salud 2018, instrumento que fue trabajado durante 2 meses con algunos dirigentes barriales, coordinadores de comités locales y personal de salud. Este documento reúne la problemática, soluciones, actores involucrados y actividades que deben ejecutarse para precautelar el derecho constitucional a la salud. Varias observaciones fueron planteadas por los asistentes, las mismas que fueron recogidas por el equipo tabulador, con el fin de analizar e insertar dentro del plan de salud. Mario Mendoza, presidente del comité, manifestó haber convocado a 150 personas, entre funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dirigentes barriales y entidades públicas. Sin embargo, poca importancia le dieron al evento al no estar presentes en el acto de socialización. Bueno, yo he pasado 150 invitaciones, he ido de entidad a entidad. De igual manera se lo ha hecho a través de equipos. Quizás las personas que se les invitó han de tener sus razones, pero no más allá de eso hay responsabilidad. Y en la sesión del día de hoy vuelvo a manifestarlo. Estoy cumpliendo lo que hemos acordado con los presidentes de cada comité, pero sí, en cierta parte, lo que estoy haciendo es que con las personas que han estado el día de hoy aquí, quedan convencidas, quedan que un comité distrital de salud está empezando a trabajar. Y no solamente desde una parte administrativa, sino desde una parte, desde la comunidad, desde donde está el problema, para poder llegar a las autoridades. El Plan Local Distrital de Salud 2018 establece ejes temáticos como calidad del agua, hábitos saludables, prevención de embarazo adolescentes, alto consumo de drogas, letrinización, violencia de género, contaminación ambiental, entre otros. Los involucrados deben actuar de acuerdo a un cronograma establecido para el efecto, que abarca la solución progresiva de la problemática existente. Equipo de salud, Distrito de Educación y Salud, actores sociales, Consejo de Derechos, Junta de la Niñez y Adolescencia, Centro de Responsabilidad, son parte de los responsables del cumplimiento del mencionado plan. Reportó Alcíbar desde Xuxofindi, Radio Ecuador. Gracias, Alcíbar, por el aporte informativo. Y el Estado hizo un reconocimiento público a las víctimas de violación de derechos humanos en la provincia de Sucumbíos. Les tenemos un informe al respecto. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El Estado ecuatoriano realizó un reconocimiento público a 25 ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Sucumbíos que fueron víctimas de violación a sus derechos humanos por parte de militares ecuatorianos en la época 1984-2008. Hechos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad. Esto quedó refrendado en una placa de reconocimiento a las víctimas, construida en un espacio público del parque al sur de Nueva Loja. Allí constan los nombres de hombres y mujeres que hace 25 y 30 años atrás sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y degradantes por agentes del Estado. El defensor del pueblo de Sucumbíos, abogado Jorge Acero, señaló que la Dirección de Reparación de Víctimas coordinó la construcción del memorial, que se constituye en un mecanismo de satisfacción y dignificación de las víctimas. Pero también busca no solo recordar nuestro pasado y los hechos ocurridos, sino obligarnos a impulsar la denuncia y promover la verdad histórica de lo que ha ocurrido en Ecuador y puede seguir ocurriendo. María Augusta Vargas, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, comentó que el memorial construido en Lago Agrio es el cuarto que construyen en el país, como lo dispone la Ley de Reparación de Víctimas y de Derechos Humanos. Igualmente se han develado placas como esta en Manabí, en Guayaquil, en Atacames y próximamente en la provincia de Loja y El Oro. Para las víctimas, la construcción de la placa de reconocimiento en algo repara el daño causado, pero no es todo. Hace falta una reparación integral. Lo dijeron Líder Jiménez, Fanny Pilco y Demetrio Pianda. Con esta placa yo pienso que de alguna forma nos hacen memoria viva y reconoce el Estado ecuatoriano que no fuimos tales personas, como ellos mismos señalaban, como delincuentes. Para nosotros ha sido un logro, diría, y hoy por hoy se habla al menos, y allí está, como usted lo mira, una placa, pero que está diciendo no más a las violaciones de derechos humanos. A pesar que ya nosotros el caso ocurre hace 20 años, creo que recién se está tomando como en conciencia de lo que ha pasado, por lo menos. Según el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la ciudad de Quito está previsto construir un museo de la memoria en torno a las víctimas de todo el país. Para Voces Comprometidas, reportó Víctor Gómez. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas oyentes, del presente informativo Voces Comprometidas de la semana que concluye. Por su atención, muchas gracias. Recuerden que nuestros contenidos los encuentran en Facebook y en Twitter y en nuestra página web en www.prodh.org.es. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchísimas gracias a este trabajo voluntario que realizan. Algunos son y algunas son comunicadoras, pero también tenemos personas que que son parte de la red, pero que son integrantes de organizaciones sociales. Y esta red justamente informa y comunica estos temas que suceden a nivel local. Así que muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que han enviado el reporte esta semana. Bien, y antes de ir con el tema central de hoy, queremos recordarles que el PRODH tiene una página web, que es www.prodh.org, y también estamos en redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Colectivo PRODH y también en Twitter con la cuenta del PRODE, que ya les vamos a decir, ya les vamos a recordar cuál es. Pero ahí, Colectivo-PRODH. A Colectivo-PRODH. Ajá. Pero que en estos espacios justamente van a encontrar tanto los links, por ejemplo, a este programa, pero también al informativo y a nuestra sección editorial, que también se produce cada semana. Con esa información, queríamos decirles que hemos elegido como tema para el programa de hoy justamente recordar y hacer este programa en memoria de Efraín Segarra, Paul Rivas, Javier Ortega, los tres integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio que fueron asesinados en la frontera norte con Colombia, y que justamente hoy, este es un programa pregrabado, hoy es viernes, y justamente hoy fueron enterrados en este 29 de junio los tres colegas, y por eso hemos querido hacer este programa para recordarlos y para también hablar de la práctica periodística y hablar de lo que esto significa en contextos de conflicto, en contextos difíciles. Así que habíamos elegido alguna información que queremos... Sí, para poner también en contexto, decir que... estamos a 3 meses, 3 días de su desaparición, no física realmente, pero sí desde su secuestro. Fue un 26 de marzo que ellos fueron secuestrados, del momento en que hacían una cobertura sobre la situación de la frontera norte. Y en adelante estuvieron después cerca de 2 semanas hasta que se confirmó su muerte. Entonces... ese es el tema que vamos a topar ahora. Vamos a leer alguna información, tenemos alguna información que se ha trabajado estos días también alrededor del tema. Sí, y bueno, también decir que enviamos una solidaridad con todas las familias de los tres periodistas y también de colegas, porque hemos vivido esta situación como muy de cerca y nos ha golpeado mucho a quienes por una u otra razón estamos vinculados a temas de comunicación y trabajo con medios, y queremos también por eso manifestar nuestra solidaridad a las familias y a los colegas de Javier, Paul y Efraín. Queríamos recordar quiénes eran ellos, y para eso voy a dar lectura a una noticia de Diario El Universo, que fue publicada en abril y que se titulaba ¿Quiénes son los tres periodistas secuestrados en Ecuador? Y aquí el periódico hizo unas pequeñas biografías de cada uno, así que eso es lo que queremos compartirles, para que recordemos y conozcamos quiénes eran estos tres colegas. Javier Ortega, La Pluma y el Balón. Javier Ortega, de 32 años, vivió su adolescencia en Valencia, España, pero decidió regresar a Ecuador para estudiar periodismo. De la península trajo su afición por el Barcelona y en especial por el astro argentino Lionel Messi. Colecciona afiches, camisetas y banderas azulgranas. Desde hace 6 años trabajaba en Diario El Comercio cubriendo temas judiciales y de seguridad. Pese a la presión de su trabajo, cada miércoles dejaba la redacción para reencontrarse con su otra pasión, el fútbol. Entre sus coberturas destacadas están la deportación de decenas de cubanos desde Quito, el problema de las desaparecidas en Ecuador y el accidente aéreo que dejó 22 militares muertos en Amazonía en 2016. Javier era soltero y no tenía hijos. De... Paul Rivas, La afición por la luz. Paul Rivas este mes cumpliría 46 años. Era fotógrafo del comercio desde hace 2 décadas, estudió publicidad, pero le ganó el oficio que heredó de su padre. Para él, la fotografía no es otra cosa que dibujar con la luz. Su fotoreportaje sobre los familiares de personas desaparecidas le dieron el premio Eugenio Espejo que entrega la Unión Nacional de Periodistas de Quito. Además, ha ganado en 2 ocasiones el premio Jorge Mantilla Ortega que entrega el diario en el que trabaja. Colecciona cámaras fotográficas antiguas y era fanático del equipo Liga de Quito. El equipo Liga también se unió el domingo a la campaña de familiares y periodistas con una pancarta en su estadio en la que se leía la frase "Nos faltan 3". Rivas tiene una novia y una hija de 15 años. Efraín Segarra, amante de los animales. Efraín Segarra era un conductor de 60 años. Los periodistas de Diario El Comercio lo conocían como Segarrita. Padre de 2 hijos, amante de los animales, incluso había adoptado 2 gatos y un perro. En 16 años de servicio al diario El Comercio se aficionó a la fotografía. En su teléfono celular coleccionaba selfies que se había tomado en diferentes ciudades que visitó, esto contaba su familia. De espíritu aventurero, Segarra tenía como sus otros dos compañeros secuestrados y muertos, un corazón que se enciende en los estadios. También era aficionado del Deportivo Quito en la segunda división. Y ellos eran los 3 colegas que murieron en la frontera y en circunstancias que todavía nos preguntamos por qué, o sea, por qué y nos duele lo injusto de estas muertes, porque bueno, hay muchas preguntas que deberíamos seguirnos haciendo como sociedad para aprender y para hacer de manera diferente las cosas. Hay cosas que están como en el nivel político, ¿no? Nos preguntamos si las autoridades actuaron oportunamente, si hicieron los procedimientos que debían hacer. Nos preguntamos si las negociaciones también se dieron de manera adecuada y ágil. También nos preguntamos si nuestros medios de comunicación, y que son estos espacios donde están los periodistas, dimensionaban lo que estaba pasando en la frontera. O sea, probablemente ni como sociedad nos estábamos como dando cuenta lo que sucede allá. Y ese era precisamente el trabajo de ellos, era ir a ver y contarnos a nosotros. Ellos iban para decirnos a nosotros qué es lo que estaba pasando, porque nosotros no podíamos dimensionar y porque nosotros no podíamos saber qué es lo que ocurría en el sector de la frontera. Habían ocurrido antes del secuestro, había 2 explosiones, una explosión en donde igual también murieron 3 militares. En realidad no solo nos faltan cuatro militares, no solamente nos faltan los 3 periodistas, también nos faltan el personal de la estación en donde murieron también gente. Es un conflicto que... Nosotros 2 secuestrados. Y actualmente hay 2 secuestrados más de los que no se sabe nada tampoco. Y es un tema que ha pasado también a un silencio. Es decir, hoy fue el entierro de los compañeros periodistas, pero es un tema que como sociedad no le hemos regresado a ver, o que si le regresamos a ver ya nos hemos olvidado. Entra en una espiral de silencio, entra en un tema coyuntural del que probablemente pronto nos olvidaremos, pero lo que queríamos decir acá con este programa es que es un problema que todavía persiste. Es una zona a la que no hemos regresado a ver y es una zona que todavía existe, todavía se mantiene en conflicto. Sí, y también pensar que, digamos, pensarnos como nación, pensarnos como un todo, porque... Este conflicto está en la frontera norte, está en Esmeraldas, sabemos que está también, que incluso llega hasta Manabí. pero tener una comprensión sobre el tema debería también ser un objetivo nacional, entender lo que pasa y también preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la situación. Sabemos que, por ejemplo, Esmeraldas es una provincia que sus habitantes, una buena parte, garantizan sus ingresos de la actividad turística. Entonces, tal vez eso es lo que podemos hacer, pero también conocer a profundidad lo que está pasando allá. Entonces, esa es otra pregunta, o sea, ¿qué está pasando realmente en la frontera? ¿Cómo está la frontera este momento después de todas las intervenciones y decisiones gubernamentales para hacer una presencia militar ahí? Nos preguntamos también, y ese es otro tema que deberíamos como seguirlo discutiendo, ¿no? En lugares, digamos, donde periodistas asisten a coberturas donde hay un conflicto. ¿Cómo se manejan los protocolos de seguridad? ¿Qué es lo que el periodista sabe para que tiene que hacer para precautelar su integridad? No decimos que los periodistas que hoy enterramos no hayan seguido los protocolos o no hayan actuado de la forma adecuada, sino que en general, como ejercicio del periodismo, realmente si es que estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones. Y la no solamente a nivel de fronteras, sino a nivel de coberturas de temas judiciales y de seguridad, incluso a nivel local, o sea, a las horas a las que nos exponemos, cómo nos exponemos, si estamos seguros, qué podemos hacer para mejorar nuestra seguridad, qué hacer en caso de qué alertas podemos enviar, qué podemos hacer si es que nos ocurre, o sea. Hablábamos antes de empezar a abordar este tema sobre qué significa para un periodista estar precavido ante una situación de emergencia. Y decíamos, por ejemplo, un periodista no creo que tenga que disparar, pero sí tiene que saber cómo hacerlo. No creo que tenga que desarmar o preparar un arma, pero sí puede ayudar mucho el que sepa hacerlo. Entonces, ese tipo de situaciones... O primeros auxilios. Ajá. Y no solamente como periodista, sino en general. Pero bueno, estamos hablando más de un tema del ejercicio del periodismo y sobre la seguridad al respecto. Y también, bueno, una cosa que es el ejercicio periodístico, profesional, personal, pero también hay una responsabilidad de las empresas y de comunicación, públicas, privadas, comunitarias. Existe una responsabilidad y ese es otro tema que debería también ser parte de los debates que tenemos como país y como profesionales de la comunicación, porque esta capacitación, este conocimiento sobre cómo desenvolverse en escenarios de conflicto, sí es un tema que también es responsabilidad de los medios, es decir, no solamente de que el periodista está al tanto, sino que los medios también tienen una responsabilidad sobre eso. Entonces, hemos querido traer este programa como en clave de preguntas, pero también de mirar como estas cosas que necesitamos seguir hablándolas y discutiéndolas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos en esta tarde recordando la vida y el trabajo periodístico de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, los tres integrantes de un equipo periodístico de Diario El Comercio. Hoy este programa es pregrabado, les decíamos hace un momento, es viernes 29 de junio y hoy han sido enterrados los colegas, compañeros, y este programa ha sido justamente para recordarlos, porque es importante la memoria. Cuando hablamos de derechos humanos, la memoria es fundamental para aprender, para tener estos grandes aprendizajes sociales y para no volver a repetir estas historias que sin duda nos marcan como país. Cuando uno va a México, por ejemplo, se encuentra con que contabilizan periodistas muertos cada año, ¿no? Cada año llevan una cuenta. Ahora, en el contexto electoral en México, también se han contado como los muertos de candidatos y candidatas a elección popular, y esto da cuenta de la complejidad y de la magnitud del conflicto en México. En Ecuador nunca habíamos contado a periodistas asesinados en contextos de conflicto de esta naturaleza. Sí, no, realmente hace 30 años habíamos visto la situación de algunos periodistas en un contexto más bien político. Hace unos pocos años también fue el asesinato del compañero periodista Fausto Valdivieso, que también hay un contexto político alrededor de él. Muchos periodistas en el país, muchos periodistas de renombre, habían tenido serias amenazas, o amenazas también de parte de quien en aquellos momentos ostentaban el poder. Pero una situación así a la que nos habíamos enfrentado como país no nos había pasado. Estamos un poco, podría decirse, como en pañales sobre cómo abordar estos temas. Como país no teníamos esa experiencia, y estando tan cerca de una región como Colombia, en donde la experiencia más bien ha sido como muy intensa, en donde periodistas han sido secuestrados, asesinados, y también donde periodistas, después de haber sido secuestrados, se convierten en intermediarios de situaciones de riesgo muy muy conflictivas y se vuelven expertos en tratar este tipo de asuntos. Ellos saben con quién hay que hablar, hacia dónde hay que dirigir, cuál es el tono con el que se debe abordar el tema, cuáles son los puntos de negociación a los que se deben abordar, cómo manejar, por ejemplo, una relación de poder a través del lenguaje, a través del discurso, con quienes deciden en ese punto sobre la vida de las personas. Ese tipo de situaciones nos cogieron en curva, no estábamos preparados sobre cómo tratar eso. Y lo que sí se puede hablar como de igual a igual con los terroristas, y después todo ese tipo de situaciones fueron muy criticadas también, ¿no? O sea, se criticó mucho, incluso se dijo que era un trabajo negligente el que se había hecho sobre el tema. No está en nuestras manos decir si fue negligente o no, pero sí está poder pronunciarnos sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Sí, y también creo que este hecho, estas tres muertes significan y son una cicatriz, una marca que le queda a la libertad de expresión en el país, porque quienes hacemos ejercicio periodístico, trabajamos en los temas de comunicación, justamente, somos una parte de la sociedad que procura contar lo que está pasando, denunciar lo que está pasando, y cuando este ejercicio es limitado, restringido por alguna razón, hay una restricción a la libertad de prensa en general. y vemos cómo este conflicto armado que tenemos en la frontera justamente ha influido en la situación de la libertad de prensa en el país. Hay una pregunta que empezó a sonar luego de que conocimos ya la muerte del el secuestro primero y después la muerte de los periodistas, y era ¿por qué los periodistas fueron a Matagi? Pues resulta que y es lo que decía el equipo periodístico del Comercio también, es que antes del secuestro hubo 13 viajes de equipos periodísticos a la zona para poder abordar el tema y para poder comunicar lo que estaba pasando. Entonces, sí, o sea, esta pregunta, lo que queríamos compartirles es que este es el título del, esta pregunta es del título de un artículo que escribió hace unos días Dimitri Barreto para Diario El Comercio, y que queríamos leerlo porque aquí también hay algunas luces para responder a esta pregunta, que ha sido en realidad una suerte de crítica, ¿no? ¿Por qué estaban ahí? Y bueno, eso es justamente lo que escribe Dimitri. Entonces, nos comparte este texto. El secuestro de 12 personas en Tarapoa, Ecuador, fue perpetrado el sábado, pero en la sala de redacción no hubo dudas. Un equipo periodístico del Comercio se desplazó desde Quito hasta la frontera norte con Colombia. Esa cobertura, que se extendió por los 3 meses siguientes, de 1999 hasta la liberación de los últimos cautivos, 7 canadienses y un estadounidense, no dependió de voceros oficiales, fue autónomo, fue de campo. Corría la era de la crisis bancaria y la prensa revelaba la existencia de una carretera asfaltada, 80 kilómetros que empezaba en medio de la selva y conducía a Puerto del Carmen, la frontera con Colombia en Sucumbíos, donde confluyen los ríos San Miguel y Putumayo, una zona entonces con injerencia de las FARC, y la hoja de coca, la vía entre Quito y Lago Agrio, era la estrada. El coche bomba en el cuartel de San Lorenzo, Ecuador, sábado de madrugada, movilizó otro equipo al terreno. Así se conoció del puente asfaltado en Mataje, la frontera con Colombia en Esmeraldas. Desde ese 27 de enero de 2018, reporteros de Diario El Comercio efectuaron 13 viajes por 2 meses hasta el secuestro de su equipo Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes llegaron a Mataje, Ecuador, para conocer en el campo lo que 4 días antes tituló el Telégrafo: el 60% de los habitantes de Mataje deja su hogar. Los periodistas no están para esperar que les cuenten por teléfono, chats o correos, sino para ir hasta el lugar de los hechos, constatarlo, encontrarse con seres humanos, palpar la realidad con sus sentidos y documentar con cámaras, grabadoras, libretas y ordenadores. En los archivos del Comercio hay centenares de reportajes, crónicas, entrevistas y fotos que dan cuenta de ese trabajo directo, humano, levantado por decenas de reporteros que no dudan en gastar suela, ni miran tampoco el reloj. El libro Periodistas en la Frontera Norte, 2 décadas de reportajes, es una antología de ese oficio, un homenaje a Javier, Paul y Efraín, un documento para recordar que los periodistas están para acudir a donde nadie va para contar historias que de otra forma no saldrían a la luz. Y así, y ese es un trabajo, es una publicación justamente que en la que estuvieron involucrados algunos periodistas, y justamente recoge este relato de la prensa ecuatoriana en la frontera norte, y creemos que es importante mirar esto, ¿no? O sea, es un trabajo realmente que implica una vocación, que implica un carácter, que implica un carisma, y eso es justamente lo que pusieron a disposición Efraín, Paul y Javier. Y claro, finalmente esta decisión les condujo a la muerte, pero creemos que tiene que ser un gran aprendizaje, una cosa histórica. Esta marca de la que yo menciono este momento como una metáfora, esta herida que será una cicatriz para el país, tiene que conducirnos a unos aprendizajes valiosos, ¿no? Y valorar. Por supuesto, hay como otros debates importantes que merece esta sociedad, el papel de los medios privados, las agendas mediáticas de los medios de los medios privados, de los medios públicos. Esta necesidad también de presencia y de apoyo y de soporte a los medios comunitarios. Hay muchos debates respecto a la comunicación que todavía nos debemos, ¿no? En algún momento la ley de comunicación fue como un gran objetivo, como una gran meta, pero realmente en la práctica tenemos todavía muchas cosas que pensar y empezar por quienes hacen este ejercicio, como lo dice Dimitri, ¿no? En la calle, con la gente, en el día a día, acercándose a la realidad, ¿no? Para poderla contar. Efectivamente, y no estaba dentro de lo planificado de que una cosa así pase. Nadie está preparado tampoco, por más que se hagan los cursos, por más que se hagan las preexplicaciones, la conceptualización de la situación. No estamos preparados para manejar una situación de esa naturaleza. Y en esa no preparación, lo que nos terminan diciendo las circunstancias es, bueno, hay que prepararse un poco más. Hay que saber que este tipo de cosas pueden pasar. Y como trabajo, no solamente en fronteras, sino en el cotidiano, el periodismo, se ve enfrentado a muchos retos, se ve enfrentado a muchas situaciones de peligro. Tal vez en Ecuador no estamos como en México o en Colombia o en países de conflicto permanente como en África, Medio Oriente. Los periodistas mundiales que han hecho de su nombre un hito sobre el trabajo periodístico, precisamente han laborado en situaciones de conflicto. Kapuscinski, por ejemplo, él es considerado, bueno, ya ha fallecido, pero era considerado como el mejor periodista del mundo de todos los tiempos, y él hizo su carrera precisamente en conflictos armados, metido en la línea de fuego, poniendo su vida, exponiendo su vida muchas veces, y es algo a lo que si bien no estamos, no nos imaginamos que pueda pasar, también es porque no estamos preparados. Bien, y para cerrar un poco el programa, lo que queríamos es compartir también una carta elaborada por Reporteros Sin Fronteras, que tiene sus años, desde el año 2002, pero es una carta sobre la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto y detenciones, y que enlista algunas consideraciones que se deberían tener para ejercer este trabajo. Entonces, empezamos con el primer punto dice desde el principio del compromiso, se refiere a que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y los periodistas que acceden a las situaciones en sectores, en zonas de conflicto, tienen que saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando, cuál es el riesgo, sobre todo cuál es el riesgo que corren al momento de hacer una cobertura en aquellos lugares. Luego el siguiente punto es el pleno acuerdo. Sí, también que digamos finalmente la decisión de ir a zonas de conflicto debería ser una decisión que asuma cada uno de los periodistas que va a esta zona, ¿no? Debe estar debidamente informado, debe conocer las condiciones del lugar a donde va, pero si es que quiere excusarse, debería tener esa posibilidad también, y que esto no signifique alguna retaliación por parte del medio, ¿no? Entonces, finalmente es como eso, llegar a un acuerdo entre el medio y el periodista que va a esta zona con pleno conocimiento, pero que también el medio brinda algunas garantías para hacer este trabajo. Precisamente, y el tercer punto es la experiencia, es decir, las personas que acuden a esto, a este tipo de coberturas, los periodistas, la idea es que sean periodistas que ya tengan alguna experiencia sobre el manejo de estas situaciones, y también que sean periodistas que puedan manejar como algunos criterios, sobre todo para no exponerse. En el caso de que haya periodistas que vayan por primera vez, la idea es que no vayan solos, que estén acompañados siempre y que se nutran constantemente de la experiencia de sus compañeros. Luego la siguiente recomendación es la preparación, y esto incluye por una parte sí a los medios de comunicación con capacitaciones a nivel nacional, a nivel internacional, con personal calificado que pueda dar como todas las orientaciones incluidas, por ejemplo esta que mencionábamos de primeros auxilios, cosas que se tienen que conocer en territorio. Pero esta es una responsabilidad que también involucra a las universidades, porque es en este proceso de formación y de preparación profesional que se tienen que recibir estos elementos y estos conocimientos sobre cómo hacer este particular trabajo en zonas de conflicto. El siguiente punto es el equipo, es decir, las herramientas con las que los periodistas enfrentan a las situaciones. No solamente me refiero a los equipos de grabación, digamos grabadora, cámara de fotos o cámara de video, cosas que utilizamos regularmente para hacer las coberturas y para hacer los registros de las cosas que pasan, sino también equipos de seguridad, es decir, si es que vamos en un auto, si es posible que el auto sea blindado. Si es que es una zona de conflicto muy complicado, también de que puedan tener como chalecos de antibalas, cascos, si es que van a alguna zona de riesgo también, y que también tengan la posibilidad de llevar equipos de supervivencia, es decir, alimentos, enlatados, cosas que puedan necesitar si es que en el caso dejan de estar comunicados con el resto de la civilización. Y también de primeros auxilios por si necesitan ayuda médica, y saber también cómo utilizar esas herramientas de primeros auxilios. El otro planteamiento que hace Reporteros Sin Fronteras es que periodistas que intervienen en estas zonas deben contar con un seguro que cubra varios aspectos. Por una parte, enfermedades, pero también repatriación, que cubra temas de invalidez y también fallecimiento. Esto es importante tanto para quienes hacen el trabajo periodístico como para sus familias, porque finalmente hay casos también donde pueden verse afectados niños, yo no sé, con la muerte de sus padres. Entonces es importante, y las empresas de comunicación deberían asumir también este seguro y esta garantía, ¿no? El siguiente punto es sobre el apoyo psicológico, es decir, después de vivir una experiencia de esta naturaleza, los periodistas, como humanos que somos, tenemos la vulnerabilidad de sentirnos afectados emocionalmente sobre lo que está pasando. Esto no solamente les afecta a los soldados y vemos estos traumas post-conflicto a los que se someten, sino también a los periodistas. Y es un tema importante de que no se restrinja solamente a una situación de locura o de conflicto emocional mental, sino también como de prevención y de precaución para que emocionalmente y psicológicamente podamos estar en las mejores condiciones, porque es nuestro derecho también estar así. Y también el último punto que se plantea es la protección jurídica, ¿no? Y ahí hay unas consideraciones a nivel de la justicia local. Fíjense que en este caso de Efraín, Paul y Javier involucra también la justicia colombiana, digamos, porque finalmente estos hechos sucedieron en la frontera, pero también hay algunas garantías a nivel internacional. Entonces existe la Convención de Ginebra, y la Convención de Ginebra lo que plantea es que los civiles necesitan una protección especial en este caso de conflictos. Cuando hay un ataque a civiles, esto es considerado, cuando es deliberado este ataque, esto está considerado como una infracción grave del protocolo y puede considerarse incluso un crimen de guerra, ¿no? Por supuesto que el escenario de la frontera norte incluye varios grupos armados, no los que hacen el uso es la representación de un estado. Sí, no estamos hablando de policías, militares, fuerza pública. Son grupos armados que están al margen de la ley, pero aún así pueden ser considerados como esto, como crímenes de guerra. Entonces, pensamos que todas estas reflexiones y estas consideraciones tenemos que seguirlas pensando, mirando buscar unas formas de que el ejercicio periodístico de aquí en adelante sea respetado y sea garantizado en todas sus formas. Bien, con esto damos también por finalizado este programa y nos despedimos también de ustedes, esperando también que nos podamos encontrar la próxima semana. Este programa lo hemos hecho en memoria de Efraín Segarra, Paul Rivas, Javier Ortega, colegas, compañeros de Diario El Comercio, y en su memoria seguiremos también en estos espacios de periodismo y de comunicación trabajando por informar, por seguir además fortaleciendo este acceso a la información y el ejercicio del derecho a la comunicación. Se despide de ustedes Paulina Ponce, hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido. Medio de la ignorancia.